dioses, todas las voces estaban a nuestro favor. Siempre viene el otro, una sonrisa con sabor. Todas las velas, toda la acuarela pintaban colores atrayentes. Dormíamos para soñar con tu presencia en mi inconsciente.